callaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Ignacio, tu nueva novela empieza con la descripción del padre del narrador, un hombre que se parece mucho a Demis Roussos. De hecho, se gana la vida imitándolo en fiestas y en eventos. Estamos a principios de los 80, pero tú enseguida nos trasladas a finales de los 60 a Barcelona para conocer mejor a la familia de este hombre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué va a pasar con ellos? A mí siempre me ha gustado mucho escribir novelas de familia. De hecho, es como mi género favorito, que es la novela familiar, ¿no? Y en este caso, pues es el hijo mayor de ese falso Demis Roussos, el que cuenta su historia, pero su historia vinculada a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y las relaciones entre unos y otros, pues son siempre conflictivas, pero hay momentos también de celebración, hay momentos pues de felicidad. Y en definitiva, a lo largo de esos veintitantos años de historia, pues lo que he querido contar es la historia de una familia en la que cada uno pueda reconocerse a sí mismo y reconocer a sus propias familias también, ¿no? Varios son los personajes que tienen un papel importante, lógicamente, todos esos miembros de la familia, pero ¿dirías que el peso principal lo llevan el padre y el hijo mayor, este narrador, que además se llaman igual? Sí, además no puedo evitarlo porque es que eso forma parte también de mi tradición como escritor, porque en muchos de mis libros hay una relación de padre e hijo que es un poco la que se convierte en el eje de la novela, ¿no? El Ángel II, digamos, el hijo, tiene una referencia en la vida que es intentar no cometer ninguno de los errores cometidos por sus padres, ¿no? Sus padres, la verdad, han tenido una historia de amor desastrosa, construyen una familia también bastante catastrófica, y él es un chaval sensato que lo que quiere es precisamente evitar caer en los mismos errores en los que ha visto caer a sus padres. Y eso le va a servir de referencia para su vida. Es verdad, porque esta es una historia. Es una historia de padres e hijos, o de padre e hijo, quizás principalmente, pero donde la ausencia del padre juega un papel muy importante. De hecho, el hijo, el narrador, ya lo dice, ¿no? Mi padre era el vacío que había dejado en nuestras vidas, de alguna manera. Esas ausencias marcan el devenir de esa familia. Es que incluso cuando está fuera, cuando se va, incluso entonces está presente. Sí. Porque precisamente esa ausencia determina cómo es la vida de la mujer y de los hermanos, ¿no? De la mujer y de los hijos. Y efectivamente esas entradas y salidas de ese personaje son decisivas para la vida de los demás. Al mismo tiempo, aquí me gustaba pensar que si en la realidad los padres suelen ser sensatos y los hijos insensatos, en las novelas se le puede dar la vuelta. Hablemos un poco del padre, porque este hombre, antes de imitar a Demis Roussos, se dedicaba al cine. De hecho, había participado en varias películas de serie B, también luego quería ser guionista. Y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en él es que es un golfo, es un tarambana, es un viva la vida. De hecho, la madre, su esposa, utiliza un adjetivo que me encanta, y es que es un tunante. Un tunante, es como una palabra ya vintage, ¿no? Sí, ya exacto, no, pero es que es así, y además es un iluso. Pero a través del personaje también vemos cómo era el ambiente ese bastante cutre del cine de serie B, de vaqueros que se hacía en España. Las películas de Paul Naschy, del hombre lobo, y entonces este decide hacer un poco lo mismo, trabaja con él, pero luego resulta que él tiene más ambiciones, ¿no? Más aspiraciones artísticas, y entonces intenta relacionarse con la Escuela de Barcelona porque quiere ser vanguardista. Sí. Es un personaje que va dando bandazos, y a través de su peripecia también vemos cómo era un poco el mundo del cine cutre de la época, ¿no? En definitiva, es un perdedor, que es un hombre que desde el principio lo vemos que por muy alta que sea la imagen de sí mismo, pues es un hombre que siempre pues va de fracaso en fracaso hasta el fracaso final. Y el contraste es el hijo mayor, que es un chico responsable y además que tú haces que sea más maduro antes de tiempo, pobre, porque no tiene más remedio. Sí, es como bueno, servicial, intenta encontrar la rectitud, ayuda a todo el mundo, se enamora de niño y sigue enamorado de la misma chica para siempre. Es el típico soso que no gusta a las mujeres, pero que nos cae bien como narrador porque es generoso cuando cuenta las historias de los demás, porque intenta entender a todo el mundo, ¿no? Por fin trajo el verde mayo. Corre, huelas y albahacas a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. El trasfondo histórico es importante, los años previos y posteriores a la muerte de Franco. Yo creo que ahí al menos para mí, se convierte también en una novela generacional, porque uno recuerda y rememora muchas cosas. El primer olor a pizza, por ejemplo, no había pizzerías entonces, los juegos, el Scalestric, hay cantidad de objetos que tú vas describiendo. Todo eso tiene un peso también muy importante en la historia. Bueno, forma parte, por un lado, del atrezzo, que es necesario, uh-huh. y por otro lado forma parte también del núcleo central del libro, ¿no? Porque realmente, vista desde lejos la historia es también una historia de la transición, de los cambios uh-huh. que se producen en España, que es también otro de esos temas a los que vuelvo una y otra vez en mis libros, porque me gusta contar esa época. En esa época yo era adolescente y me parece que los escritores, bueno, no todos, pero algunos novelistas, tenemos que también explicar lo que fue aquello. Se citan hechos históricos de mucha relevancia, la muerte de Franco, anteriormente el atentado a Carrero Blanco, el 23F, pero es verdad que no profundizas en ellos, probablemente porque te interesa menos la historia en mayúsculas que la historia en minúscula de toda la gente que vive en ese momento, en el caso de esta familia. No quiero hacer una crónica, yo lo que quiero es contar la historia de una familia que, como nos ocurre a todos, pues en algunos momentos de la vida estamos a expensas de la historia colectiva, ¿no? Y mis personajes no intervienen para cambiar la historia, pero sufren sus mareas y sus uh-huh. consecuencias, ¿no? Y creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Hay mucho humor aquí en esta novela. Hay situaciones absolutamente desternillantes por situaciones trágicas que tengan que pasar algunos de los personajes, pero no puedes evitar reírte mucho aquí. Bueno, yo creo que es mi novela más humorística. Sí. Y además creo que es la que tiene más golpes de humor, ¿no? Las dos niñas gemelas, que encima son falsas gemelas. Una se traga una peseta y la caga la otra, ¿no? Eso es muy raro, ¿no? Todavía nadie en la familia de la novela lo entiende, y yo mismo no entiendo cómo se produjo ese extraño suceso, ¿no? Pero hay bastantes momentos que yo quería que fueran de humor, porque me parece además que tiene que... Ese tono que busqué, que era un tono pues donde el humor y la tristeza y algo de tragedia estaban siempre combinándose sin desplazar al otro tono, es decir, moviéndose en ese tono medio, ¿no? Y para mí es un privilegio pensar que los escritores podemos dominar y manipular y cambiar las emociones del lector. Hablábamos del humor, pero a veces con una cierta dosis de mala leche. Pienso, por ejemplo, cuando estás hablando de la transición y comentas o comenta el narrador que en ese momento para hacerse de izquierdas solo hacía falta saber algunas canciones de Serrat, comprar de vez en cuando El País o Diario 16 y leer a Mafalda. Y es que era así. Sí, sí. Yo, bueno, yo en aquel momento me hice de izquierda por Mafalda, o sea, porque ni siquiera leía todavía los periódicos, pero realmente estaba un poco en el ambiente, ¿no? Y Mafalda era pues el primer paso para hacerte de izquierda. En aquel momento, en la transición, lo que hubo es que cada uno se inventaba a sí mismo, ¿no? Había como un corte y entonces todo lo que había ocurrido hasta entonces no valía y uno podía inventarse. Yo me acuerdo pues de gente que de repente decía, yo toda la vida he sido liberal, liberal. Y dice, liberal, pero si tú has sido un facha toda la vida en la época del franquismo, ¿no? Y entonces, de repente, la sociedad cambió. O sea, olvidaron el pasado, olvidaron los años que había vivido con Franco, pues más o menos sumisos, y se convirtieron en unas personas nuevas, y unos decidieron ser socialistas, otros socialdemócratas. Alguno, como este, decidió que tenía que ser el más izquierdista de todos. El pobre iba a unos mítines que ya solo iba él, porque era tan izquierdista que no había nadie más, ¿no? Salvo algún estudiante y algún activista, ¿no? Ha salido también una novela sobre las segundas oportunidades que nos ofrece la vida y que no siempre sabemos aprovechar. Pero a veces sí. A veces sí. Sí. Lo que pasa es que uno se deja también algo de la vida y del dolor, ¿no? Es decir, que incluso cuando triunfas, el triunfo nunca es pleno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay una parte también pues, de traición, hay una parte de fracaso, hay un dolor que vas arrastrando. Y que en el caso, por ejemplo, de Luisa, cuando finalmente triunfa, porque ella es prácticamente la triunfadora de la novela, pues han quedado muchas cosas por el camino que ella también va a echar de menos, ¿no? Ángel, el hijo mayor, estudiará Derecho, de hecho será el primer universitario de la familia, Y tú aprovechas esa circunstancia para hacer reflexiones importantes sobre el tema de la justicia, sobre el tema de la aplicación de la ley, porque todo eso en el segundo, ya en el, casi en el tercer tercio de la novela, está muy presente. Sí, él tiene que juzgar un poco lo que hay a su alrededor, él tiene que delimitar responsabilidades y él tiene que situarse a sí mismo. Es un chico muy joven que está intentando interpretar la realidad y a él el derecho le sirve para eso. El título tiene ese aire como pues un poco solemne, ¿no? Derecho natural. Derecho natural era una asignatura que cuando yo hice primero de derecho existía, luego ya dejó de existir porque tiene pues un aire un poco antiguo, ¿no? Se incorporó a la materia de filosofía del derecho, pero es verdad que en fin que es como esa idea de lo justo, de lo que es equitativo, de lo que es recto, que está por encima de la ley, que sin conocer las leyes tenemos una intuición de lo que está bien, ¿no? ¿Te has quedado especialmente satisfecho con este libro? Bueno, como tardo 3 años en escribir un libro, son 3 años de convivencia con unos personajes que son como, pues eso, como si fueran ya mis amigos, mis hermanos, y estuviera con ellos, que luego ya desaparecen de mi vida, pero siguen estando en mi memoria como si hubieran sido pues, mis compañeros de piso de cuando era estudiante, ¿no? Y aunque ya no volverán a salir en ningún libro mío, pues los seguiré llevando en el corazón como a esos antiguos amigos.